cosmovisión quechua. Runa significa persona. La persona, el runa, es en cuanto es de la comunidad. Sin la comunidad, el runa, no es persona. Otro elemento, en la comunidad es, pero todavía no es persona en cuanto no tiene esposa. Está en ese proceso el hombre. Entonces, si tiene esposa, es persona, es runa completa. Muchas veces los elementos, cuando hablamos de los elementos, más bien hablamos nosotros ahora dimensiones de la vida, ¿no? Y las dimensiones de la vida ahora en la actualidad ya se concreta incluso en las leyes, en la ley Avelino Siñani sobre educación, se habla sobre el ser, que nosotros no lo manejamos solamente como un concepto del ser, sino es parte de nuestra vida. Somos nosotros, pero en relación con. No puede ser yo soy, sin el otro no soy. O sea, sin el otro no soy. Entonces es importante pensar esta dimensión del ser, es que somos ser en cuanto somos relacionados. Pero otra dimensión es el saber. Pero el saber no solamente en lo cognitivo. El saber, los principios que son inherentes a la persona, también pero a la comunidad. Es importante el saber no solamente llevar al plano de conocimiento intelectual, sino el saber relacionarnos con la Pachamama, el saber relacionarnos con todo lo que nos existe, con todo lo que existe. También otra dimensión es el hacer. Y la última dimensión, diríamos, es el decidir. Estas cuatro dimensiones importantes de la vida no están separadas. No es que un momento somos ser, luego saber, luego hacemos y luego decidimos. Son momentos que se interrelacionan. Están en un proceso dialéctico constante en la persona, porque las cuatro dimensiones funcionan en la persona como tal, no podemos separar. Está en un contexto más profundo y de manera indisoluble. Es difícil de separar. Eso es lo que hace a la persona. Desde chicos, desde que naces, ya adquieres en el proceso, incluso antes que nazcas, ya sabes cómo se siente, cómo se vive, porque no solamente es pensar, sino es más bien ser y sentir. Y el sentir se manifiesta, no es como una obligación de la espiritualidad, es algo innato que tienes, así que no puedes negarte de no hacer, sino ya estás con eso, ya estás, no es una obligación, es parte de tu ser, es parte. Entonces, no es ir si estás haciendo con voluntad o mala voluntad, no. Vas porque sientes y porque crees, y eso es el accionar, digamos, de cada quechua que nosotros lo concibimos. Creo que estos elementos básicos nos van llevando, digamos, a lo que podría ser nuestras maneras de ver y también cómo sentimos el mundo desde quechuas. Nosotros tenemos nuestros lugares sagrados a nivel departamental, diríamos, hablando de quechuas. En Cochabamba, en Bolivia, tenemos el Inca Raqay. Ahí están donde vivían los incas, pero para nosotros son lugares sagrados. Vamos ahí con nuestras llamas, convocamos a todas las comunidades y hacemos una fiesta, pero no una fiesta cualquiera, no es una fiesta solo de bailar, sino una fiesta de contactarnos con todas las energías para que cada comunidad se mantenga sólido. Entonces, incluso peregrinamos a estos cerros, peregrinamos 5, 6, 7, 8 horas de caminata, toda una noche entera, al día siguiente, para que salga el sol, extendemos las manos. En el extender las manos, también degollamos a la llama y con la sangre nos untamos, y la combinación de la energía del sol, la sangre y la Pachamama nos da buenos augurios. También tenemos otros lugares como Incallacta, ¿no? En quechua quiere decir lugar, pueblo de los incas, ¿no? O otro lugar, Incachaca, el puente de los incas. Entonces son lugares que cada departamento tiene ya fijada. tiene un lugar importante para poder manifestar este amor que sentimos, este amor espiritual que sentimos. Entonces, esto del solsticio es muy importante, pero también los equinoccios que tenemos en la nación quechua. Cada cosa ya tiene su tiempo, cada cosa ya tiene. ¿Y quién nos guía? Posiblemente nosotros en la actualidad, los jóvenes, muchos se están olvidando, son nuestros sabios que nos guían. Los sabios saben y hacen sus ritos y las coas y se prepara. Cada coa se tiene que preparar con elementos, pero para diferentes actividades. Cada actividad tiene su coa. Entonces, esta es su coa, su elemento, sus misterios, todo se tiene que poner dependiendo qué estamos celebrando. Realizado por Horacio F. Camerlingo.